un poco ponernos en situación, ¿no? De lo que está sufriendo la gente, si ya es difícil encontrar un trabajo, encima que lo encuentre, que superes la prueba y que te denieguen tus derechos. Eso es lo que pasa aquí, en este caso, en esta sentencia. Todas estas noticias están colgadas en la web, por si alguien quiere, pues, ampliarla y leerla con detenimiento. www.abogadoenlanzarote.es. Exacto. Así da gusto. Mira, es el INE saca unas convocatorias, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística. Entonces, esto se remonta a agosto de 2015. Fíjate si esto se ha peleado y salió hace poco, pues, la noticia. Pues en agosto de 2015, una chica aprueba las oposiciones y se publica la relación de aspirantes que habían aprobado ese proceso selectivo. Bueno, pues al aprobar, la chica solicita una reserva de plaza debido a que acababa de dar a luz. ¿Qué es lo que pasa? Que este organismo deniega a la chica esa reserva de plaza por motivos de urgencia y necesidad y contrata al siguiente mejor posicionado. Bueno, pues esta sentencia, que es pionera porque no había doctrina sobre este caso concreto, pues te dicen los tribunales que ocasiona una discriminación directa por razón del sexo y que, por tanto, se vulnera el artículo 14 de la Constitución española. Vale, pues fíjate, la sentencia lo que le concede, pues, a la chica, anula la sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que daba la razón al INE y a su vez también el Juzgado de lo Social número 7 de Valencia, que estima parcialmente, aquí estimó parcialmente la demanda de la trabajadora, y condena al INE a reconocer la relación jurídica con efecto retroactivo, es decir, desde el 3 de agosto del 2015. ¿Qué es lo que ocasiona eso? Que le tienen que abonar 12.791 euros a la señora por retribuciones que le correspondía, más 25.000 euros por daños morales a la demandante. Así que, bueno, le costó bastante a la chica que le reconocieran su derecho, como el derecho que tiene, pues, todo, y en este caso, pues, todas las mujeres que han dado a luz, que pueden reservar esa plaza, que ya la chica ya había aprobado ese proceso selectivo. Le costó bastante, desde agosto de 2015 está peleando, pero mira, le Para que salió luego bastante ahora. bien. Bueno, más asuntos. Atención, porque vamos a hablar de la ampliación de las listas de empleo de docentes. Lo hablábamos hace algunas semanas. Ya acabó el plazo. Ya acabó el plazo, ya lo publicábamos desde la semana pasada en la página. Era del 10 al 16 de octubre. Era pues una ampliación de las listas de los profesores de enseñanza secundaria, cuerpo de profesores de escuela oficial de idiomas, de profesores técnicos de formación profesional y cuerpos de maestros, ¿no? Para el nombramiento de docente. Pues se publicó el 9 de octubre y era del 10 al 16 de octubre. Esta ya, pues, simplemente era comentarlo para que la gente que está interesada en este tipo de bolsa, que esté pendiente de nuestra web, que intentamos, pues, ponerla y que desde el primer día puedan hacer la solicitud. www.abogadoenlanzarote.com. Última noticia, calendario. Última noticia, no, nos queda más. Últimas noticias. Calendario de las oposiciones de sanidad. Alicia Martín. Pues no veas el revuelo que se montó. Desde el lunes estamos con el revuelo porque Como si salió estuviéramos en ya. rebajas, ¿no? Se filtró. Tú sabes que nosotros damos oposiciones de sanidad, de auxiliar administrativo del Servicio Canario de Salud. Y bueno, pues el lunes todos los alumnos revolucionados, ¿no? Cuando le dijimos que ya había salido el calendario de la publicación de las convocatorias. De auxiliar administrativo son para octubre de 2020. O sea, ya se llegó. Se Un año. llegó, sí, y están ahí justito, justito, Leandro, para que estudien bien el temario, que el temario es muy completo, no te Chacho, veas. pero tanto es. Es bastante, bastante. Y tienen bastante que estudiar, le entra todo el procedimiento administrativo, que ahí estamos insistiéndole todos los días con el procedimiento administrativo. Y bueno, y salen, pues pueden entrar en la página y ahí, aunque no es de mucha calidad el calendario que colgamos, pero bueno, como fue lo primero que pudimos acceder, lo colgamos sobre la marcha, se lee bien. Ahí pues vienen de todo, desde celadores, que será en julio de 2020, auxiliar administrativo, pues como decimos, octubre de 2020, y hay como 207 procesos selectivos en los que ya se dice cuándo va a salir la convocatoria. En el momento, lo digo un poco porque la gente se lía con esto, en el momento que salga la convocatoria, ahí es cuando se tienen que inscribir. Y ya va saliendo lo de los aspirantes admitidos provisionalmente, los definitivos, la fecha de examen, etcétera. Bueno, en la época de tira, porque será todos los días constantemente mirando varias veces, a ver si, claro, si sube, si baja, si está, si no está. Por eso te lo digo. Vas a pasar a mí, ya me estoy poniendo nervioso. Ya. Sí, para que veas un poco, pues todos los procesos selectivos, se dice, pues cuando han llegado a un acuerdo, pues la administración con los sindicatos, y entonces pues ya esto se entiende que es definitivo esta fecha, aunque salió hace tiempo pues otra fecha que era final de año de este tal, pero bueno, ya al final se han sentado y ya se entiende que es definitivo que en esta fecha va a salir pues las convocatorias y que la gente ya se puede hacer, Leandro, una idea, porque la verdad que en cuanto, por ejemplo, a Sanidad, las OPD... Matrona 133, madre mía. Sí, ahí te ponen las plazas y la fecha estimada de la publicación para las convocatorias. Pues eso, que en Sanidad la verdad que las OPE han sido bastante desastrosas, la forma de organización, se han retrasado muchísimo. A ver si ahora empezamos a tener una continuidad y que la gente se pueda... pues hacer una idea cuánto tiempo tengo para estudiar y me planifico, ¿no? Porque la verdad que ha sido un poco desastroso. Bueno, vamos a continuar nosotros. Alicia Martín Borreguero es nuestra abogada. Ya saben que se encuentra su despacho en la calle Rafael Stinga, número 2, era para ver si estabas atenta. Número 2, local 4, detrás de Rey. Ya decía yo, digo, iba bien. Yo, este espacio la gente cree que llegue nada más que por la metedura de pato. Siempre me miras y dices, ¿será el 2 o el 4? Porque sabes que te equivocas ahí. Y me mira. Y me mira como diciendo, a ver, un 50% de... ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, tampoco es muy complicado, ¿no? Pues la mitad de 4 o 2. Bueno, pues tú das el 2 y el 4 y que elijan, ¿no? Bueno, que vayan al 2, que si no es el 2, es el 4. Bueno, ¿en qué quedamos? El 4, local 2. ¿No? Al revés, local 2, perdón, portal 2, local 4. Eso. Ay, eso. Madre mía, el odor. Ay, Dios. Siempre te... mira que te sabes la web, la dirección, todo, pero siempre entre el 2 y el 4 y estás ahí, me miras como diciendo, aquí voy a fallar, a ver. Bueno, eso, al lado del ambulatorio de Santa Coloma. Ahí, ya está, acabamos antes. Al carajo. Bueno, han salido ofertas de empleo público el pasado 15 de octubre de 2019. Me gusta este espacio porque hablamos con una abogada, pero oye, este es el trato que también se traslada cuando vas al buffet. O sea, así seriedad, te explican, te asesoran y te dicen, si vas por aquí, la cagaste. Mejor que vayas por aquí, ¿vale? Que no es, venga, sí, te lo arreglo, págame y ya hablamos. No. Además, la primera consulta... es gratuita. Como Vitalden. Bueno, yo espero que venga. No te creas, los dentistas y los abogados, la gente no quiere visitarlos, ¿no? ¿Por qué mujer? Porque van ya con un problema, ¿no? Pero bueno, yo espero que vengan con menos miedo que a un dentista, lo digo por mí, porque los dentistas la verdad que dan un poquito de miedo, pero hay gente que viene también muy nerviosa, los abogados. Pero bueno, el abogado está ahí para ayudarte y para contarles y para darte una solución. Bueno, de todas formas, que no se preocupen, que los que hacen limpieza son los bancos y no los abogados. ¿O no? Bueno, la verdad que los bancos... Hace tiempo que no me hablas de los bancos, ¿eh? Te tengo un poquito ahí reservadas otras noticias, no, pero... No sé yo si los bancos... ¿Va todo bien? Va todo bien. ¿Dan préstamos y todo ya? Sí, problema. Sí, bueno, ellos préstamos siempre dan. Después hay que ver qué condiciones. Hace tiempo que no hablamos ni de vivienda, ni de banco. Uf, mi madre. Después del 10 de noviembre yo creo que vamos a empezar a hablar. Aquí vamos a hablar bastante tendido, ¿no? Ay, mi madre. Bueno, Alicia, ofertas de empleo público, como decíamos, el pasado 15 de octubre. Cuéntanos. Pues esto sí que recomiendo que, porque ahí entra en la página, Leandro, porque aquí hay largo y... Me viste, Aquí, sí, ¿eh? aquí hay datos y hay convocatoria para dar y regalar, ¿no? Bueno, vamos a destacar, porque esta es la verdad que a mí siempre me han gustado mucho, nunca las he preparado, pero siempre he tenido esa ilusioncita, ¿no? Porque me gusta mucho el temario, la verdad que es todo derecho, pero del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, esta es a nivel nacional, han salido Sí. 900 plazas, Leandro, 900 plazas. Ojo con esto, porque se publicó el 14 de octubre, o sea que ya te digo que aquí lo cogemos al vuelo, y termina el 12 de noviembre la inscripción. Lo digo, aviso a navegantes, los que están interesados en esta oposición, pues que vengan a la página, ahí pinchan en el link y ahí justo pues le sale toda la información. Que no se les pase el plazo. Y que estén pendientes porque, ya te digo, los plazos de inscripción son muy cortitos. Aquí han dejado hasta el 12 de noviembre, pero que no queda prácticamente nada. Ante la duda, como yo siempre digo, que se inscriban y después se decide. Suelen ser, pues, poquito dinero lo que son las inscripciones. Resaltar eso, ¿no? Esas 900 plazas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que la verdad que está muy bien. Yo tengo compañeros de promoción que están trabajando ahí. Y bueno, la verdad que están reclamando mejores condiciones porque no tienen unas condiciones suficientes para el puesto que es. La verdad que necesitan que le concedan algo más y que tengan mayor calidad y mayor garantías a la hora de trabajar y mayor sueldo, y mayor sueldo por el trabajo que hace. Pero que aún así, la verdad que es un puesto de trabajo que está bastante bien. Y que conviene que la gente se lo plantee, ¿no? Que vean los requisitos, que vean si realmente le gusta. Y la verdad que este temario, pues, es un poco complicado en el sentido que es todo derecho, ¿no? Es todo. A mí me gusta porque es lo mío, pero sí es verdad que es un poquito duro. Pero este temario se lo pueden perfectamente en un año, estudiando con una constancia, lo pueden sacar. Y después, pues tenemos ahí infinidad de bolsas en Aragón, en Guipúzcoa, Murcia, bueno, ahí tenéis de todo, tenéis una barbaridad de plazas. Bueno, pues tenemos algunas a nivel nacional, como por ejemplo 51 plazas de observadores en meteorología, tenemos aquí de maestros de arsenales de la Armada. De eso, de observadores de meteorología también. Bueno, tenemos ahí una infinidad en todos sitios. Si has hecho un vistazo, ¿no? Tenemos Por ahí encima. como tres o cuatro páginas que son de todas las plazas Que que hay. parece, mira la página y parece que hay 10 redactores, ¿eh? Es una pasada. Pues hacemos lo que podemos. Somos un despacho pequeño, pero la verdad que le ponemos bastante, bastante ilusión y mucho trabajo, la verdad. Y bueno, si ves en todas las plazas que hay, que hay a lo mejor ya van de mayor número a menor, ¿no? Pues ya se acaba pues con tres plazas de bomberos, de conductores en Fuenlabrada, o sea, va de 900 plazas que salieron con ayudantes de instituciones penitenciarias, pues digamos hasta, y hay por toda España, ¿no? Hay algunas a nivel nacional y otras pues puntuales de la comunidad que sea, ¿no? Y también incluso, te digo, hay algunas que hacen referencia pues a empresas, ¿no? Mercadona, por ejemplo. Hay que resaltar que va a sacar, que está ahora ha salido, 240 ofertas de empleo temporal en Mercadona. Están repartidas por toda España y hay que destacar aquí en Canarias, pues 10 puestos en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Que vea la gente que, oye, nunca se sabe, que a lo mejor te interesa y ahí para de todas las profesiones han salido plazas y la gente de estas cosas no se suele enterar. Por eso nosotros pues intentamos sacar todo lo que nos enteramos y ya te digo, y tenemos ahí hasta colgado hasta de las ofertas de Mercadona. Bueno, muslito de pollo. Ah, no, perdón. Ofertas de empleo, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Que me seguía, ya me fui arriba yo. Bueno, Hay que ver cómo es. hablamos antes de los bancos y es en serio, ¿eh? El Departamento de Derecho Bancario de Abogadas Lancelot, tengo que decir que además, preste mucha atención, posee con una amplia experiencia, ¿no? En la resolución de procesos de usuarios que se han visto además afectados y perjudicados por cláusulas abusivas, contratos y malas praxis por parte de las entidades bancarias. Recientemente, además, publicado, además lo pueden ver ustedes en la web, estoy hablando un poco de memoria, cuando obtuvieron un gran volumen de resultados exitosos, Alicia Martín Borreguero, para sus clientes, ¿no? Además, como digo siempre, están ustedes dispuestos siempre que se pueda solicitar, ¿no?, la nulidad de la cláusula suelo, la nulidad de gastos hipotecarios, de hipotecas y RPH, nulidad de hipotecas multidivisas, transacciones solicitando además la dación en pago por impago, ejecución hipotecaria. También, además, en Abogadas Lancelot pueden asesorarle respecto a su préstamo hipotecario, como lo han explicado en muchísimas ocasiones en nuestro programa. Y ahora sí, antes la verdad que siempre hago la broma, nada más que para que ustedes al final digan, oye, te escuché a Alicia en la radio, y metiéndole un poco la pata con la dirección, pues al final siempre sabemos cuántas personas nos escuchan, que son muchas. Así que si usted tiene alguna duda, no duden en ponerse en contacto con Abogadas Lancelot. Ya saben, en el móvil pueden llamar, también WhatsApp, en el 636-809-745. Calle Senador Rafael Estinga González, número 2. Oficina 4 en Arrecife, detrás del registro de la propiedad, frente a Cruz Roja. Tienen un parking frente a su despacho y los miércoles por la tarde también abren. Además, también les invitamos a que realicen su cita de forma online. ¿Dónde me vas a invitar a comer? Bueno, ya te has ganado algo compraremos en Mercadona. Pero bueno. Pero, ¿qué pasa, Alicia? Te lo mereces. Muchas gracias por la publicidad, la verdad que siempre estamos... Esto es poner en valor tu trabajo. Muchas gracias. La verdad que estamos muy agradecidos con el medio. Entiendo. ¿Info? Sí, espera que estoy actualizando aquí Raquel Rodríguez y nada, ya tenemos que entrar. Alicia, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Hasta a vosotros. La próxima semana. Nada, 20 segundos me da Raquel nada más. Nada, pues nada, venga, enseguida vuelvo con las noticias.